Ahora la entrevista en Ahí Vamos. Construyendo la mañana. Ahí vamos. En Nacional. Le doy la bienvenida al diputado nacional por el Frente de Todos, Carlos Heller. Carlos, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos y todas. Bueno, encantada. Estaba leyendo un tuit que tiene que ver con un artículo que escribiste en el diario Perfil. Me pareció muy a tono con lo que está sucediendo, porque a mí también me llamaba la atención esto que vos decís, que quiero compartir con los oyentes para empezar a reflexionar sobre esto. Carlos Heller escribe, en los últimos días hay una campaña mediática lanzada en torno a la supuesta escalada del dólar. La estrategia es conocida, un grupo de operadores financieros y políticos que se hace llamar el mercado crea expectativas de devaluación asegurando que habrá una devaluación. Son cronistas que producen lo que anticipan, van creando la noticia sobre los hechos para tratar que estos hechos finalmente se produzcan. Habla de que son climas de opinión artificiales e insustentables porque no hay ningún dato de la economía que les dé verosimilitud. Diputado, ¿por qué no hay ningún dato de la economía que le dé verosimilitud a estos climas que están generando desde algunos medios y la oposición? A ver, el tipo de cambio real competitivo, que es un índice que elabora el Banco Central de manera permanente, considerando la evolución de nuestra moneda en relación a las monedas de los países con los que tenemos intercambio comercial de ida y de vuelta, y los precios de los productos que se exportan y que se importan, nos dice que está, si tomáramos como base 100, el valor del dólar devaluado por Macri, ni bien asumió aquello que él llamó sincerarlo cuando Pravgai dijo, bueno, esto no es nada más que ponerlo en el nivel que ya el mercado había decidido que está. Bueno, si aquello era 100, hoy está en 120, digamos, para dar una relación, 117 creo que es el número. Okay. Es decir que el tipo de cambio real hoy es mucho más alto que el que había en diciembre del 2015, cuando Macri hizo su primer devaluación. Y si lo comparamos con el promedio de los años de la gestión de Macri, creo que está 130. Es decir, no hay ninguna razón objetiva para que se pueda pensar en la necesidad de una devaluación desde el punto de vista de la economía. Si mirás los datos de la economía, te diría, mirá, la Argentina batió récord de exportaciones. Es decir, las exportaciones argentinas, noticia de ayer, en los primeros 5 meses del año fueron las más altas desde 2014, incluyendo las manufacturas de origen agropecuario e industrial. En los primeros 5 meses de 2021 las exportaciones fueron 28.314 millones de dólares y las importaciones 22.690, es decir que hay casi 6.000 millones de superávit de balanza comercial. ¿Cuál es el dato que podría estar indicando una necesidad de la economía de ajustar el tipo de cambio? Ninguno, todo lo contrario. Eso es lo que yo sostengo. Entonces aparecen los fabricantes de expectativas, como yo los llamo, que crean la expectativa y después dicen que por la expectativa es necesario devaluar. Y empiezan a instalar, porque uno se empieza a preocupar cuando te empiezan a decir sube el dólar. Ayer el presidente, claro, en una entrevista... Lo que pasa es que cuando dicen sube el dólar, también dicen una cosa que no es cierta. Todo el comercio internacional que realiza la Argentina en las dos direcciones, es decir, todo lo que la Argentina exporta, esos 28 mil millones de dólares, y todo lo que la Argentina importa, esos 22 mil y pico de millones de dólares, se hacen con dólares oficiales que se obtienen a través del mercado único de cambio al tipo oficial que fija el Banco Central de la República Argentina, y está en el orden de los 100 pesos por dólar. Si querés un dato fresco, y ayer el Banco Central compró 200 millones de dólares. Ayer el Banco Central compró 200 millones de dólares, Creo que en lo que va del mes lleva comprados 700 y en lo que va del año varios miles de millones de dólares, con lo cual ha estado recomponiendo sus reservas. Vos fijate, si te pones a buscar en los archivos, cuántos auguraban, decían que no hay reserva, estamos al borde de la cesación de pago, estamos por caer en el default. Es decir, todo el tiempo están generando ese tipo de expectativas en las cuales seguramente algunos hacen negocio. Yo pienso, por ejemplo, en aquellos que hace un año llegaron a pagar 190 pesos para adquirir un dólar, sí. Porque le habían creado estas mismas expectativas y que en realidad han estado perdiendo, porque hoy todavía, pese a la inflación habida en el año, esos valores están muy por debajo. Entonces, ¿cuánto perdieron los que le hicieron caso a las expectativas? Ahora, como en la economía es como en la química, nada se pierde, todo se transforma. Cuando alguno pierde, en la otra punta hay alguno que gana. Sí, Carlos. Hace negocio con eso. Total. Carlos, te quería comentar, ayer dio una entrevista radial, después de un mes, el presidente, que solo hablaba en actos oficiales, y estuvo hablando, le preguntaron mucho del tema del dólar, dijo que están muy encima del dólar, que hay gente que está especulando y le quiere hacer daño al gobierno. Compartamos lo que decía el presidente. El tema es que esté controlado, que esté custodiado por nosotros. Martín ahí está haciendo un trabajo enorme junto con Miguel Pesce para tener un seguimiento de las variaciones del dólar lo más perfectas posibles. Se ha involucrado también la Comisión de Valores en la tarea y estamos cuidando de que ningún pícaro genere zozobra, porque vuelvo a repetir, ¿no? Con 300.000 dólares comprando, con alguien que compre 300.000 dólares, el dólar puede subir 7, 8 pesos. O sea, hoy un tipo con 300.000 dólares no puede mover la tantería, no puede poner... Exactamente. Por eso hay mucha gente que también especula y quiere hacer daño y quiere lastimar al gobierno y, bueno, eso pasa. Carlos, ¿me comentas un poco esto? Porque realmente 300.000 dólares es muy... El está hablando del dólar ilegal, sí, que es efectivamente un mercado pequeñísimo que ocupa mucho lugar mediático. Lo que elegantemente llaman blue. O sea que yo voy a decir algo que repito permanentemente. El uso del lenguaje no es neutro. Cuando yo digo dólar ilegal, estoy diciendo que es un acto ilegal. Cuando dicen dólar blue, el azul, es el color de la libertad, es el dólar libre. Entonces, cuando dicen cepo, dicen instrumento de tortura. Cuando yo digo administración de las divisas, entonces el uso del idioma no es, y nosotros muchas veces nos machacan tanto con las palabras que terminamos usando las de ellos. No hay dólar blue, hay un tipo de cambio legal, hay algunas operaciones que están autorizadas, que se pueden hacer con títulos que se compran en el mercado y que se... Sería el contado con liquidez, a través de los mecanismos institucionales para eso, y está lo ilegal, lo que no tiene registro, lo que yo a veces leo en algún diario, dice, en nuestra recorrida por las cuevas, el promedio del dólar blue es de tanto. Ellos mismos hablan de cuevas, porque no son negocios abiertos al público, son cuevas, son lugares donde se tramitan operaciones no legales. Y lo no legal no puede ser lo que nos marque la vida, lo que nos cree las expectativas. Y sobre todo, insisto, cuando, como bien dice el presidente, se trata de pequeñas operaciones con mucha amplificación mediática. Diputado, buen día. Soy Néstor Espósito. ¿Cómo le va? Hola, Néstor. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Le escuchamos? Formal, tratame de que... Me hiciste poner firme. Siempre lo he tratado de usted, no me haga ahora. lo escuchábamos recién al presidente hablar elogiosamente de la gestión que estaba haciendo con el dólar el ministro Martín Guzmán. Sin embargo, yo lo que he leído en la prensa económica, yo entiendo más vale poco de esto, es que las medidas tomadas por el ministro Guzmán fueron las que ayer empujaron el valor del dólar ilegal a 179, 178 pesos. ¿Nos lo cuenta como para que los que no entendemos nada entendamos de qué se trata? Sí, pero, Néstor, a la noticia habría que agregarle que las medidas que ayer se anunciaron, que en realidad no las tomó el ministro de Economía, sino una parte las tomó el Banco Central y otra parte la Comisión Nacional de Valores, hicieron bajar los tipos de cambios de los dólares financieros, el llamado contado con liquidación, por ejemplo, que es el más conocido, y el que subió es este, el ilegal, el que no tiene que ver con ningún control ni con ninguna regulación. ¿Qué hizo ayer el Banco Central? Agregó, perfeccionó alguna norma que ya existía, y que, por ejemplo, se basa en lo siguiente. Señor, usted es un empresario y quiere acceder al mercado único de cambios y necesita comprar dólares al tipo de cambio oficial para pagar una importación. Mm. Bueno, le ponemos una condición. En los 90 días previos o en los 90 posteriores, usted no puede hacer operaciones de contado con liqui. Es decir, no puede jugar en las dos canchas. Si quiere jugar en aquella cancha, no nos pida que nosotros lo abastezcamos de dólares a título oficial. Otra cosa que agregó, las personas jurídicas, es decir, las empresas, tienen que declarar por declaración jurada no haber transferido a los controlantes de esas mismas empresas moneda local o activos líquidos en los 90 días previos. Es decir, que esas personas físicas que acceden a esos mercados para tratar de burlar la regulación de las empresas no lo hagan con plata de la empresa. Son todas medidas bastante sencillas que lo que tienden es a perfeccionar un mecanismo que es el Estado garantiza todos los dólares que hacen falta para atender las importaciones que el país necesita de todo tipo, de distinto tipo, y eso se hace al cambio oficial y no hay ninguna distorsión allí, y trata de evitar aquellas cosas que juegan en contra de que esa política se pueda sostener. Es así de simple y tiene todo el derecho a hacerlo. Así que no hay ninguna razón para que ayer haya subido el dólar ilegal, salvo la acción de los operadores de querer marcar que las medidas que toma el gobierno producen los efectos contrarios. Esto es como cuando dicen los controles de precios hacen que aumenten las mercaderías. Vos escuchaste, yo he escuchado algunos. Sí, lo hemos escuchado y no es así. De primer nivel, ¿por qué suben los precios? Porque hay controles. Y no es así. Habría que decirle, hay controles porque suben los precios, la ecuación es al revés. Claro. Sí. Si no subieran los precios, nadie estaría preocupado por controlarlos. Tal cual. ¿Horacio? Carlos, Horacio Marmurek te saluda. ¿Cómo le va, Marmurek? Bien, y a ver, digo, hay una pedagogía desde los medios y desde la etapa de los diarios bajo, de todas estas regulaciones que vos estás... A ver si podemos arreglarlo para que te escuche bien. Ahí escucho mejor. A ver, ahora... ¿Ahí me escuchas bien, Carlos? Sí, dale. No, te decía, hay como una pedagogía permanente de todas estas cosas que va haciendo el Banco Central que desde las tapas de los diarios le explican a todo el mundo cómo saltarlas, ¿no? Sí, a todo el mundo, no, porque en definitiva, a ver, si no tenemos que decir cuáles son los... Porque en el mismo diario, dos páginas antes o dos páginas después, dicen que hay 40% de pobre o más, que el 50 y pico% de los pibes no comen. ¿De quién estamos hablando? ¿De los que compran dólares? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Porque también si no hacemos ese análisis estamos haciendo una consideración incompleta. ¿Cuáles son los problemas principales de la Argentina? ¿Resolver los problemas de la pobreza o resolver los problemas de los que quieren dolarizar sus tenencias? Acá hay un enorme esfuerzo de las políticas públicas en general por salir del bimonetarismo. La Argentina está desde hace mucho tiempo, y en particular desde la convertibilidad para acá, en esta trampa bimonetaria que vos tenés en la cabeza, que vas y compras un helado y convertís a ver cuántos dólares te costó. ¿Se puede salir de eso, diputado? ¿Se puede salir de esa lógica? Digo, ¿cómo podremos hacerlo? Claro, sé que también es la preocupación de la vicepresidenta, sé que se lo ve al diputado nacional Máximo Kirchner también preocupado por esto y por la deuda del fondo. Usted le preocupa desde hace un montón, ¿no? Cómo los argentinos pensamos en verde, si se quiere. Y es la pregunta, ¿no? Para eso hay que tener políticas consecuentes sostenidas durante mucho tiempo. Por ejemplo, en este momento, el gobierno está tomando un montón de medidas para alentar el ahorro en pesos en relación al ahorro en dólares. Yo te diría que quien, no el que compra y lo mete en el colchón o lo tiene en una caja de seguridad porque no le importa nada y se quiere, dice a mí no me dice, no venga con cuentos, qué sé yo. Los que operan con el sistema financiero institucionalizado y han depositado en pesos a tasa de interés, le ha ido mejor que los que han tenido dólares y los han depositado a tasa de interés. Sí, claro. Sí, y se habla del plazo fijo UVA, ¿no? Digo, ese es el que está todo el mundo depositando plazos fijos, digo, porque está ganando. Eso tuvo una tendencia que yo te diría que en este momento está declinando y están subiendo los plazos fijos a tasa, porque también hay quien cree, yo entre ellos, que los índices de inflación van a ir declinando y por consiguiente, si en los próximos meses los índices de inflación declinan, es probable que el ajuste por UVA sea menor que el ajuste por tasa. No. Pero eso está bien como elección en la idea de crear un sistema que funcione en la moneda local o que fundamentalmente funcione en la moneda local. Pero mira, el sistema financiero en la convertibilidad llegó a estar 100% dolarizado. Hoy el sistema financiero tiene una dolarización de sus carteras del 15 al 20%, 17%, una cosa por el estilo. Ah, qué dato. El resto es en pesos. Okay. El resto del sistema financiero funciona en pesos. Ahora, falta mucho para que cuando vos vas a comprar un departamento no te digan vale X dólares. Pero eso va a ser lo último que va a llegar. Tenemos que seguir avanzando y lo que tiene que haber es políticas consecuentes y que la gente no sufra frustraciones. Si dentro de X tiempo viene un gobierno de otro signo y hace todo lo contrario y desalienta todo lo que se hizo, la gente duda, se frustra y no confía. Si esto tiene continuidad, seguramente que en un proceso de tiempo se irá achicando el bimonetarismo y la moneda propia empezará a tener mayor vigencia y ser más tenida en cuenta para lo cotidiano. Carlos, antes de despedirte, acá los futboleros Santi, Lucía y Néstor te van a atacar un poquito. Sí, no es atacarlo, es plantear probablemente la pregunta más difícil de toda esta charla, Carlos, que tiene que ver con algo que me pasó el fin de semana con mi hijo, también se lo anticipaba a Santi y Lucía. A ver, vamos a hablar. El sábado, al mediodía, antes del partido, mi hijo me dijo lo siguiente. Yo prefiero que ganemos esta noche y perdamos la Libertadores. Y mi reacción fue echarlo de casa. ¿Hice bien o hice mal? No, yo creo que nosotros tenemos que ganar la Libertadores y queríamos ganar la Copa América. Y son dos instancias distintas, porque una es un club y la otra es la nación, el Estado, el país. Pero no está mal lo que puestos a escoger, como diría Serrat, prefiero un buen polvo a un rapapolvo. No hay elección. Vos renovás cada día el entusiasmo, vos sabés cómo es esto. Es decir, vos y yo somos boquenses de alma, y entonces hoy que vamos a querer que gane Boca. Y te voy a decir una cosa, mirá, voy a contar una cosa que alguna vez ya conté. Cuando yo dejé de ser directivo de Boca, y perdí con este señor que tanto daño le hizo al país, y que empezó allí su organizada campaña para llegar a la presidencia de la nación, planificada campaña, tuve que resolver un dilema. Yo iba a la cancha con, en ese momento, hasta ahora también es mi hijo menor, pero en ese momento chiquito. Sí. Estamos hablando de el año 95. Claro. Es decir, estamos hablando de hace 26 años, mi hijo tenía 6, sí. 7. yo no podía ir a la cancha a querer que pierda Boca. No, para claro. Que le vaya mal a Macri. No, claro. Tenía que tomar una decisión de si era capaz de superar ese conflicto que tenía y si no dejar de ir a la cancha. Porque si no, mi hijo no iba a entender jamás claro, mis señales. Claro. Y además le iba a estar dando un horrible ejemplo. Lo pensé, lo racionalicé y decidí que yo iba a ser un férreo opositor al macrismo en todas sus instancias, porque estaba convencido que era una desgracia para Boca, iba a ser una desgracia para la ciudad y para el país. Lo fue. Como lo fue. Porque yo sabía, porque además me había dicho, yo te lo contesto a vos lo sabés, así que sabés que no estoy inventando una historia, que cuando vino la primera conversación que tuvimos, vino a hablar de que necesitaba Boca como parte de un proyecto político, sí, sí. Porque él necesitaba ablandar su imagen dura de empresario. Uh-huh. Y lo internalicé y lo asumí. Yo tenía que ir a la cancha y querer con toda mi fuerza que Boca gane, festejar que Boca gane y sufrir cuando a Boca pierda o le vaya mal, más allá de la política. Y cuando terminaba el partido, yo volvía a ponerme en la cabeza la política, el macrismo y todo lo que representaba. Así que en cualquier circunstancia, y dirija a quien dirija a Boca, yo voy a querer que Boca gane. Como también siempre quise que gane la selección, no lo puedo evitar. Está clarísimo. Yo no quería que la selección pierda cuando Macri era presidente. No, claro, por supuesto. Tal cual, tal cual. Santi, bueno, acá tenés dos bosteros, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, no... Me interesa mucho tener una mirada, una lectura de algo que en el ámbito deportivo vienen teniendo muchísima presencia y distintos análisis, y aprovechando que está Carlos, que él estuvo en ese lugar, en el de la dirigencia de Boca, pedirle una mirada de este primer periodo de Riquelme en ese lugar en el que ha decidido ponerse, ser... la cara más visible de la comisión directiva de Boca, empezar a articular cuestiones que tienen que ver con la política deportiva desde uno de los clubes más potentes del continente. ¿Cómo lo ves, Carlos, a Riquelme como dirigente deportivo? A ver, primero voy a decir una cosa. Yo soy riquelmista a muerte, admiré a Riquelme, jugador, me pareció uno de los jugadores más talentosos que vi en mi vida. Primera cuestión. Segunda cuestión, la pregunta... tiene algo, y no te lo digo críticamente porque yo sé que eso es, bueno, lo pensaste así, pero pasa, tiene algún contenido prejuicioso, que es que un jugador no puede ser un buen dirigente. Es como que hay estamentos, vos jugás y yo dirijo. Riquelme es una persona inteligente que sabe mucho de fútbol. Yo no sé cuánto sabe de administración y de gestión. Lo tendrá que demostrar, porque puede ser un estratega en la cancha, pero después puede ser que le falten elementos, dependerá de la gente que lo rodea. Un club no es solo la pelota y el fútbol. Son los ingresos, son los contratos, son todas las cuestiones que hay que administrar. No conozco esas capacidades de Riquelme como para seriamente opinar, pero estoy seguro que es una persona inteligente y también confío plenamente en que lo que no sabe lo va a aprender, y además buscará rodearse de gente que le agregue esos valores que por ahí él no tiene en ítems que no son su especialidad o no maneja. Ahora, que Riquelme entiende de fútbol, que sabe ver el fútbol, que sabe leer un partido, bueno... los que lo hemos visto en la cancha sabemos que es así, ¿no? Que es un estratega. ¿Vos te acordás que iba, le marcaban los tiros libres donde se tenía que poner cada uno? De una cuerda, a veces hasta cómico, iba y decía, no, parate acá, y lo corría un poquito más acá, un poquito más allá. Entonces estamos bien, le gusta a Carlos, le tiene confianza. Bueno. Porque para mí es una persona muy inteligente y muy talentosa en lo que hace. Así que yo le tengo confianza. Todavía realmente hay que verlo funcionar y desarrollarse, pero yo creo que le va a ir bien. Muchísimas gracias por esta nota, Carlos. Te volvemos a llamar y estamos en contacto. Gracias. Cuando quieran, un abrazo a todos y todas. Chau. Un beso grande. Era Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos, dejando algunos títulos, explicando otros. Interesante esto de que cada vez se está ahorrando más en pesos, porque lo que está generando el gobierno son herramientas para poder hacerlo. Y también cómo se generan estos climas de opinión, ¿no? A través de los medios de comunicación, cuando la realidad económica, al menos hoy, es totalmente distinta. 10 de la mañana, llega el informativo de Radio Nacional.